Érase una vez. Un piano, un pianista, el teclado, el blanco y el negro, el martillo, el cincel, las cuerdas, el sonido, el silencio, el timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Milton Stomba había sido un niño prodigio. A los 7 años ya tocaba la sonata número 3, opus 5 de Brahms, y a los 11 el unánime aplauso de la crítica y del público acompañó su serie de conciertos en las principales capitales de América y Europa. Sin embargo, cuando cumplió los 20 años, pudo notarse en el joven pianista una evidente transformación. Había empezado a preocuparse desmesuradamente por el gesto ampuloso, por la afectación del rostro, por el ceño fruncido, por los ojos en éxtasis y otros tantos efectos afines. Él llamaba a todo ello su expresión. Poco a poco, Stomba se fue especializando en expresiones. Tenía una para tocar la patética, otra para niños en el jardín, otra para la polonesa. Antes de cada concierto, ensayaba frente al espejo. Pero el público frenéticamente adicto tomaba esas expresiones por espontáneas y las acogía con ruidosos aplausos, bravos y pataleos. El primer síntoma inquietante apareció en un recital de sábado. El público advirtió que algo raro pasaba y en su aplauso llegó a filtrarse un incipiente estupor. La verdad era que Stomba había tocado la Catedral Sumergida de Debussy con la expresión de la marcha turca de Mozart. Pero la catástrofe sobrevino 6 meses más tarde y fue calificada por los médicos de amnesia lagunar. La laguna en cuestión correspondía a las partituras. En un lapso de 24 horas, Milton Stomba se olvidó para siempre de todos los nocturnos, preludios y sonatas que habían figurado en su amplio repertorio. Lo asombroso, lo realmente asombroso, fue que no olvidara ninguno de los gestos ampulosos y afectados que acompañaban cada una de sus interpretaciones. Nunca más pudo dar un concierto de piano, pero hay algo que le sirve de consuelo. Todavía hoy, en las noches de los sábados, los amigos más fieles concurren a su casa para asistir a un mudo recital de sus expresiones. Entre ellos, es unánime la opinión de que su capolavoro, su excelsa interpretación, es la Appassionata de Beethoven.

Hemos escuchado en la interpretación del pianista canadiense Glenn Gould el primer movimiento Allegro Assai de la sonata número 23 en fa menor opus 57, Appassionata, del compositor alemán Ludwig van Beethoven. En esta edición se relató el cuento titulado La expresión, del escritor Mario Benedetti. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Ambientación sonora, Arturo Jiménez. Realización, Arturo Jiménez y Francisco Javier Guevara Vargas. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.